Gracias. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Se fusilará a 5 de los prisioneros marxistas. Trabajadores de mi patria. Se fusilará a 5 de los prisioneros marxistas. Quiero agradecerle la lealtad que siempre tuvieron. La confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia. Se fusilarán a 5 de los prisioneros marxistas. Que empeñó su palabra y que respetaría la constitución y la ley y así lo hizo. Se fusilarán a 5 de los prisioneros marxistas. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes. Aló, Patricio, ¿se rindió ayer? Quiero que aprovechen la lección. Aló, Patricio, ¿se rindió ayer? El capital foráneo, el imperialismo, oh, yeah, baby, unido a la reacción. Aló, Patricio, ¿se rindió ayer? Creó el clima para que las fuerzas armadas rompieran. Vuelve tu hipotecario infantil. Su tradición. La que le enseñara a Snyder. Vuelve tu hipotecario infantil. Que reafirmara el comandante Araya. Víctima del mismo sector social, oh, yeah, que hoy estará en sus casas esperando con mano ajena reconquistar el poder para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios. Se fusilarán a 5 de los prisioneros marxistas. Me dirijo sobre todo a la modesta mujer, vuelve de nuestra tierra, de banco para a la campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas, a los cacerías que siguen trabajando contra la sedición, auspiciada por los colegios profesionales, colegios de clase para defender también las ventajas de la sociedad capitalista. Me dirijo a la juventud, a quienes se cantaron, entregaron su alegría, su espíritu de luz. Me dirijo al hombre, al obrero, al campesino, al intelectual, aquellos que serán perseguidos, porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente, que los atentados terroristas, volando los puentes, cortando las líneas férreas, destruyendo los oleoductos y los gasoductos, frente al silencio lo que tiene la obligación de la historia de los lugares. Seguramente Radio Magallanes será callada y el mital tranquilo de mi voz no llegará a usted, no importa. Siempre presente, por lo menos mi recuerdo será el nombre mío que fue leal a la ley. El pueblo debe defender, pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede luchar. Trabajadores de mi patria, tengo fe en sí y su destino.